errante, siempre errante. Miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Bueno, ¿están solucionados los problemas? A ver. Ahí está. Hola, ahora sí, toda muda. Qué sí. Buena sensación. Como cuando uno está en el sueño y parece que grita y no dice nada. Sí. Acá era lo mismo. O cuando corre y no llega a ningún lado. Sí. Y está siempre parado en el mismo lugar. Sí. Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas de nuevo. Bien. Amaneciendo, era amargo el chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor. Sí, hace calor y es invierno. No puede ser esto. Qué desagradable. No, para nada. Está buena, en cierta forma. Sí. ¿A ustedes les gusta el verano? A mí sí. Sí. También. Encuentro en los dedos de mis pies, crecen hongos de colores. Bueno, del otro lado, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal los trata este día? Bueno, esperemos que anden bien, contentos, felices, alegres, deprimidos, plenos. Sí, y todas las calificaciones que quieran poner, esperemos que estén ahí del otro lado. Recuerdos sobre ruedas, se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Bueno, ¿algún evento, algo que hayan visto con fin de semana? No viene muy artístico todo el staff de este programa, me parece. No, es como que se está tomando vacaciones, vaya a saber uno de qué. Ajá, sí. Bueno, pero nadie vio ningún espectáculo. No. Digno de recomendar. Las calles desoladas. Sí, ¿no? Al caminar. Bueno, eso es bueno. Sí, está bueno. Donde hay naturaleza, tampoco es que uno va a mirar el pavimento. No, es desagradable. Parece. Bueno, nadie vio nada, nadie hizo nada. Está bien, fantástico. Es que uno ha hecho, lo que pasa es que por ahí son cosas que no. No necesariamente tienen que ser de público conocimiento. Claro. Que ni siquiera las puede recomendar para que vayan a verla. No. No. A veces no. Qué ruidoso es el silencio. Y yo sigo siendo tan feo. En este mundo tan florido. Y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío. Y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No. Bueno, vamos arrancando de a poquito entonces a desandar este programa, arrancando esta semanita. ¿Esta semana hay algún feriado? ¿Puede ser? Sí, pero no sé que si se hace feriado o no. Ajá. El viernes es 9 de julio. 9, claro. El 9 de julio es el día de... Sería la verdadera independencia, claro. Porque ¿se acuerdan lo de la casa de Tucumán que le hacían dibujar de chiquitito? De 1816. Sí. Bueno, ese evento. Ah, ese fue el 9 de julio. Claro. Ah, o sea, la independencia. Sí, sí, sí. ¿De qué no sabe? Estamos averiguando de qué todavía, pero la independencia. Claro, porque supuestamente se dice que comienza la independencia a partir de la Revolución de 1810, o sea, como el punto iniciático. Dejamos de ser colonia. Claro, y que en 1816 es cuando ya realmente se proclama como tal. Pero como es tan fluctuante todo en este mundo, que no le sabría decir cuánto de independencia hubo, cuánto de arreglo, cuánto de realmente festejo, no sé. Sí, es verdad. Y me entretuvo entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya no estaba algo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo, por haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido, que todo estaba escrito, que estar juntos así. Bueno, la independencia, ¿qué es eso? Deja de depender de unos para depender de otros. Sí. En definitiva, la pobre gente de siempre, de la historia, ¿en qué le cambió su vida? ¿En ser colonia de España o ser colonia de los... de los bancos ingleses o de alguno, claro, de esos, sí? O sea, su situación sigue siendo la misma. Sea España, sea Inglaterra, sean los propios argentinos. Lo que... más que implícito. Uh-huh. Claro. El tema es que ante estas situaciones cualquiera le podría decir no, pero había una dependencia política, entonces como que no se podía avanzar como nación. Todos los otros son acuerdos económicos que se han suscitado. Ajá. Por eso le digo, dependiendo a quién le pregunte, le van a decir una cosa u otra. Sí, obvio, sí. Ante esto, digamos, ante nosotros, ey, los cagaron a los mismos. Bueno, yo le respondería a lo Nicanor Parra. ¿Y ahora quién nos liberará de nuestros liberadores? Muy bueno. ¿No? Bueno, así que bueno, eso. ¿Pero este programa qué hace? ¿Qué sé yo? ¿Viene? No sé, hable. O sea, yo todavía no hablé con la producción. Ajá. Me enteré hoy, digamos, de que esta semana es el feriado. Pero no sé. Bueno, falta mucho, igual un montonazo para el viernes. Muchos días. Sí, sí. Pueden pasar tantas cosas. Ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien que qué bonita, bonita, qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me toca a mí, que todo para mí, que todo para... Bien, bienvenidos a todos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada dos por tres. Y un siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas. Si te piensas, no es posible que me pase, serán sueños, serán cuentos, qué alegría. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y hasta suavemente al baile de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar las trompetas. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Así tremendo, un impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti. Sí, sí, sí, ya me sale, sí, es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, no, recuerda, espera, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale, si es eso, es lo mismo que dicho, pero dicho, bien dicho, no sé si siento ni son. Sí, parece liado, lioso. Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. y que me hace volar y que me hace flotar. Y yo vuelo evitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar, justo en el mío y en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si no se me cae este presente, tú no entiendes, sin te piensas no es posible que me pase, y a mí que me da, si el reloj tiquita, tiquita, tiquita. Bueno, qué buen tema, yo me acuerdo cuando lo vi en vivo, este tema alucinante. Sí, es otra cosa aparte. Sí, sí, no, porque más que nada lo va... más que lo va recitando, más que nada, y lo, le va hablando a la gente por las mesas constantemente y te habla. Aparte cada show es como que es nuevo, ¿no? Es lo mismo que escucharon un CD. Lo claro. De una forma que le sale a él, al natural, digamos. Está improvisando constantemente. Y más que él parece bastante natural igual al cantar, sí. Me imagino. Sí, sí, te sentaba al lado de las mesas y te decía, que bueno, sos feliz, boludo. Y se te ponía... muy bueno, muy bueno. Sé que tú sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo, y aunque disimules, verdad que lo sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo. Caliente, caliente, te acercas, ya sabes, sabes lo que es. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, que lo puedas creer. Bueno, en un ratito nomás vamos a leer algunos comentarios que habían llegado al Blogspot. Bueno, quédense tranquilas, que están todos dirigidos a mí los comentarios. Bueno, pero igual. O sea, nosotros le hacemos el apoyo logístico. Ajá. Usted quédese tranqui. Bueno, ya lo vamos a estar leyendo. O sea, los comentarios que nos dejaron. Bueno. A raíz de todo esto que se había armado. Del... ¿Qué se armó ahora? Siempre se arma algo nuevo. Ah, la de las cartas de amor. Y esas cosas. Bueno, pues... vamos a leer en un gatito los comentarios que nos dejaron. Saludamos a todos a nuestros oyentes en el exilio que nos escuchan ahí a través del Blogspot. Muchísimas y muy buenas tardes para todos. Muchísimas que... No, muchísimas gracias, iba a decirle, pero no, si no tengo... A ver, si lo quieren hacer, háganlo. Si no, también, por eso, muy buenas tardes en ese caso. Bien, y saludamos a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Mucha gente de China escuchando, así que le mandamos saludos a todos ellos. No muy se van a entender. Claro, pero sí, por la entonación se van a dar cuenta que le estamos mandando saludos. China. Aparte China, como pronuncié China, se van a dar cuenta que estoy hablando de ellos. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. A mí me encanta porque usted da por sentado que nos pueden llegar a entender. Y ahora, si a usted le mandan saludos desde China... Y dicen especialmente para Rudy, saludos. Se entiende. No, pero si le hablan en castellano, si le hablan en chino no va a entender nada. No entiende en inglés. Y si se quiere más universal. Pero cuando digan argentino en chino se va a entender, ¿o no? ¿No? No está sé. Está complicado. ¿No saben cómo se dice argentino en no, chino? No. Ni idea. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos, aunque no estés, sigo soñando. Bueno, le mandamos saludos a los que están también ahora ahí, en vivo y en directo, en el aquí y ahora, escuchándonos. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Sin embargo, estoy en pie, yo sigo aquí. Y yo que tuve el borde de la muerte tantas noches. Y aunque parezca estar ausente, que sepa la mala gente que se entere el presidente, que yo sigo presente, solo que yo sigo soñando, sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bien, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. Gracias a todos por seguir bancando este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Bueno, vamos a proceder a leer los comentarios, donde todos los comentarios me atacan. ¿Qué cosa? Pobrecito, sí, usted. Cosa, che. Bueno, problemas de interpretaciones también, como hay siempre, ¿vio? Y opiniones. Sí, ¿no? Y que uno por ahí, bueno. ¿Por qué no? Vamos aclarando a medida que leamos. Claro, no tiene sentido que nos adelantemos. Si hay algo que aclarar, igual. Yo lo leería todo y no diría nada, pero bueno. Lea primero. Comenzamos. Uh-huh. ¿Se acuerdan que habíamos estado, todo venía hasta las cartas de amor que habíamos estado leyendo y que Chris nos había mandado una de Dalton Trumbo? Uh-huh. Ese, que yo no sé quién es todavía, no lo conozco. Y después una que nos había mandado el loco Pelicornio, que se escapó. Que poder del manigroso. Ahí está. Entonces, a partir de ahí vinieron otros comentarios, a partir uh-huh. también de la respuesta nuestra del día viernes. Ajá. Que yo había dicho que discrepaba desesperadamente y que no estaba de acuerdo con esos con esas cartas. Va, que no estaba de acuerdo, que no me gustaban. Ahora voy a aclarar más por el porqué. Bueno, a raíz de esto vino Fofeno. Sí. Le mandamos saludos. Buenas tardes. Desde Madrid nos cita una cita, valga la redundancia, de Bakunin, de su libro sobre la mitología cristiana. Y nos pone: esparciendo insidiosamente la idea de que el sufrimiento ennoblece, los cristianos reemplazaron cualquier idea previa acerca del placer con el siniestro concepto de pasión. En otras palabras, inventaron lo que hoy llamamos amor. Esto es lo que decía Bakunin. Después, bueno, Fofé no volvió a mandar otro. Se ve que puso tacita, después escuchó el programa, leyó los comentarios y volvió a poner otra, así, otro comentario. Y dice, venga Rudy, no se ponga de esos modos. Y para colmo, después yo voy y pongo esa antipática ocurrencia del amigo Bakunin. Y ahora, ¿cómo hago para borrarla? Más valdrá que si le hace mal, ni siquiera la lea. ¿Cómo me hace mal? O mejor, ¿por qué no nos pasa la lista completa de los asuntos tabú? O de las opiniones tabú acerca de tales temas, que podrán ser o no tabú en sí mismos. Bueno, tabú no hay nada, ¿eh? Nunca hubo un tema tabú en este programa. No, que por ahí, digamos, no estemos en total acuerdo ni entre nosotros ni con el resto de los oyentes, no quiere decir que el tema sea tabú. Tal cual. A raíz de eso es que se habla de tantas cosas. Se puede hablar y pueden opinar, y de ahí a que uno después esté de acuerdo, ¿no? Otra cosa, qué sé yo. Pero, bueno, nada más que eso. Araña. Sí, buenas, Araña. Nos dice, chao, qué mala onda. Así reaccionaron a un evidentísimo chiste. Bueno, así reaccionaron a un evidentísimo chiste del loco Pelicornio y a una carta que se mire como se mire no es más que una carta de amor y que por lo demás pertenece a un artista no menor que Pasolini o Rilke y que en todo caso nadie sabe si Cris avala. No sería mucho, no será mucho. Más que discrepancia, eso fue repulsión, lo cual no queda muy bien en el escenario. Bueno, a ver. Lo del evidentísimo chiste del loco Pelicornio, muchachos, tampoco nos hagamos los inocentes. Ninguno de todos los que por aquí andamos, sea la gente del, o sea, todo el staff del nada escenario, es inocente, no. Toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y todos aquellos que nos están escuchando por cualquiera de las vías, ninguno es inocente. Cada uno sabe lo que dice, ¿o no? Y, o sea, y los chistes, casi todos sabemos que son mitad verdad, mitad, digamos, mitad jodita, por decirlo de alguna manera. Así que no hay nada evidente en este mundo. No. Aparte, si hubiera sido un chiste, o sea, ahí me acuerdo el mensaje que nos dejaba el loco Pelicornio, puso este ridículo bloque de las cartas de amor. Yo, dice ridículo, ni siquiera decía ridículo, entre comillas, nunca lo interpreté como un chiste. No, o sea, y no hay inocencia, muchachos, en las palabras tampoco que usamos. Así que no es que, un evidentísimo chiste. Yo no lo interpreté como un evidentísimo chiste. En el caso, por ejemplo, de la carta que citaba Cris, sí hay un montón de palabras que están entre comillas y que uno dice, bueno, se ve que están tomadas para una cierta exageración. Uh-huh. Pero en la carta de Cris. Exacto. Tampoco dijimos que Cris lo haya avalado. Es más, no. En un momento el indio había mandado un mensaje que estaba en desacuerdo con lo de Cris, y nosotros dijimos, no lo dice Cris. Cris cita a un autor, no sabemos si Cris está de acuerdo o no con eso. A partir de ahí igual se puede opinar, o sea, también depende, como yo pensaba, de la situación en la que esté cada uno, cómo lo viva o lo que piense, lo que va a opinar de acuerdo a una carta, si le parece ridículo, si le parece que lo ve de otra manera. Entonces, ahí hay libertad de sentimiento y de opinión al respecto. Tal cual, y aparte, bueno, vuelvo a lo de la inocencia. Tampoco, Cris, no somos inocentes. O sea, está bien que vos no... Ahora vamos a leer el comentario de Cris. No, para decir algo y después decir no, pero no fue tan eso. Claro, pero justo estamos hablando de esta carta de amor. O sea, uno cuando cita algo y pone algo, por algo lo pone y por algo lo cita. O sea, tampoco hay inocencia. Bueno, hay un tinte provocativo. Puede que no haya mala intención, pero las palabras están. Está, y hay algo de provocador ahí. Está todo bien, o sea, no nos enoja ni a palo. Y no es que me enojó todo esto, ahora voy a decir cuál es mi percepción, pero digo, al citar justo esa carta, de acuerdo a los temas que venimos hablando, hay un cierto grado de provocación y está bien, está bárbaro. O sea, pero lo que digo, no hay inocencia, ¿no? Simplemente puse una cartita. Bueno, somos grandes, muchachos. Además, por ahí, una de las cosas que también fue lo que, digamos, ciertas percepciones le generó a uno es que lo pone abajo del comentario del loco Manigroso. Entonces, como que uno dice, también uno viene leyendo los comentarios y coincide que está justo la carta de Cris abajo del otro comentario, y es como que uno ya se queda con cierta sensación. Bueno, ahora voy a decir algo, vamos a leer el mensaje de Cris primero. Lea. Pero después otra cosa que también Cris corre con ventaja. Yo no tengo ni idea quién es el autor. No sé ni en qué contexto lo dice, si es una carta real, dentro de qué contexto está marcado, dónde lo dice, por qué lo dice, si es cierto, si es verdad, si es irónico, de dónde está extraído. No tengo ni idea, son datos, información que no tengo y que Cris sí las tiene. por ejemplo, digo. Y que dicho sea de paso, y disculpe, pero no está tampoco aclarado en el comentario, está únicamente en la carta. Claro, eso lo es, y yo no conozco al autor, no sé nada. Claro, y por eso, y también se aclaró el viernes que no sabemos, o sea, si es que eso se dijo también, que si Chris lo avalaba o no. Bueno, acá Chris lo dice en su comentario. A ver, ¿y qué nos dice Chris entonces? Nos dice Chris. Chris aclara y dice, Rudy, cualquiera diría que el espanto, bueno, no es espanto, le voy a explicar. Cualquiera diría que el espanto, acaso la repulsión, como dijo Araña, le impidió captar la diferencia entre una carta de amor, en la que un desesperado amante intenta justificar racionalmente su necesidad de olvido y felicidad, y una fría declaración de principios. Para colmo, una carta en la que con amargura el autor se describe casi con exclusividad a sí mismo, cómo se aprecia en la línea esa repugnancia que me produce recordarme enamorado. Es difícil imaginar que alguien considere pertinente discrepar, así sea desesperadamente, con una persona en plena catarsis. Suena un poco soberbio, me parece. Exactamente por las mismas razones, y por si hiciera falta, aclaro que tampoco me considero con derecho a estar de acuerdo con semejante texto, aunque, por supuesto, no me indignó como si de una flagrante herejía se tratara. Sí creo, y en todo caso, por eso les copié la carta, que nociones como amor o pasión son frecuentemente sobrevaloradas y hasta sacralizadas. Lo que me trae a la cabeza cierta frase de Oscar Wilde, que dice así. Es verdad que el talento sin pasión se limita a criar buenos decoradores, pero la pasión sin talento cría esos caballeros pesados y esas señoritas neuróticas de los que siempre será saludable mantenerse separado por todo el ancho del salón. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales. Bueno, a ver, no es eso, bueno, si lo quiere interpretar como soberbia, interpretalo. Discrepo, voy a seguir discrepando, no es soberbia, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Digamos, si tampoco interpreté, es verdad eso que me dice, o sea, no lo interpreté porque no sé de dónde viene la carta, en qué contexto está, si está catarsis o no catarsis, de qué, si lo puede decir seriamente, lo puede decir irónicamente, hay mil maneras de decir las cosas. Así que eso sí, yo no, simplemente con la idea discrepaba. Pero no es repugnancia, ni siquiera es algo que me haya rechazo, así, bronca. Simplemente me pasa... De que me ha pasado también en mi propia vida, de encontrarme con determinadas personas, rodearme con determinada gente, conocer gente. Entonces como que capaz que, claro, uno cuando reacciona así, uno viene con una carga previa. Obviamente que no fue solo la carta, sino lo que pareció que me generaba repugnancia. No es repugnancia, sino que es agotamiento. Claro. Porque me he cruzado con mucha gente, estoy cansado y me agota de encontrarme con mucha gente que empieza a buscar... razonamientos filosóficos, políticos, sociológicos, a cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, que a mí me desgasta hablar de estas cosas y ponerse a analizar esto, el tema del amor o de los sentimientos desde un lugar político, ideológico, sociológico, filosófico, me cansa, me agota cuando es algo tan simple, no hace falta, me parece a mí, digamos, y me he cruzado con mucha gente que está en eso. Para mí el problema está por otro lado, pero bueno, cuando se busca y que el capitalista y que el burgués y que esto y politizar todo, politizar hasta el amor, es algo que me agota, totalmente. Además que por ahí uno sabe, se ha tomado el amor desde mil y un formas, o sea, póngale si quiere, el cristianismo lo tomó de tal o cual manera, y ante eso es que invadió un montón de cuestiones. Hoy en día, si quiere, el capitalismo lo tomó de otra, entonces en vez de ser una emoción verdadera, ha sido una mercancía que se compra y se vende. Ante esas circunstancias... Uno lo sabe, pero me parece por ahí que más allá de cualquier cosa, es una emoción y va a estar en cada uno o en la relación que se tenga, como en su momento lo dijo Cococha en el programa, el amor a la vida, o sea, lo que el motor de para hacer y para sentir un montón de cuestiones, que va más allá por ahí de amar a una persona necesariamente o una situación necesariamente. No sé, cada uno que haga lo que quiera, está de acuerdo, no está de acuerdo, siento, no siento determinadas cosas, cree en el amor, no cree, fantástico, cada uno. Ahora, buscarle a eso, tú un fundamento político, sociológico, ideológico, yeah, para fundamentar tu experiencia, tus sentimientos, su situación, eso me parece desgastante. Cree, si no, no, pero ahora ya empezar a hablar, a mí me desgasta. Porque me he cruzado con... explicación. Sí, me parece que no tiene sentido, a mí me desgasta totalmente. digamos. Más allá, por eso no es repugnancia, me agota eso. Si ustedes me preguntan a mí en qué creo, y bueno, cada vez son menos las cosas en las que creo. Uh-huh. Como hemos dicho mil veces. Como decía Freud, Woody Allen, ¿no? En el amor y en la muerte. Yo. Ni siquiera tampoco le busco una razón. No, porque aparte, si uno se la busca, es obvio que no le va a gustar. O sea, vamos a ser sinceros, muchas cuestiones que plantea, digamos, la carta de Dalton. Esta cuestión de lo pelotudo que uno se pone, esta cuestión de las irracionalidades que haría aún en detrimento de su propia vida. Es lógico, sí, pasa. Creo que ningún enamorado zafó de eso. Pero aún así, me parece que va más allá de esta cuestión del amor. Uh-huh. Después, si quiere, empezamos con todas las variedades y las variaciones que pueda llegar a tener la palabra, depende de quién la diga. Claro. Si fuera así, entonces los que no aman tendrían que estar haciendo la revolución, ¿eh? ¿Qué están esperando? Hagamos la revolución y listo, ¿no? Bueno, pero ya está eso, ¿eh? No fue repugnancia, sino que, si pareció así, no es eso, sino que, bueno, todo esto es lo que me producen estas cosas a mí, que me desgasta, nada más. Pues cada uno que crea, que haga lo que le parezca. ¿Como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Y es que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Bien, ahí está, ¿alguien le quedó algo por decir? Creo que no. ¿No? Ya, además yo no estuve el día. Claro. A mí me resulta un poco ajeno. Uh-huh. O sea, usted leyó así los comentarios, pero no estuvo... Claro. Cuando se trató eso. Cuando se cocinaba. Pero claro, por ahí yo leí el tema ese del capitalismo y de que uno toma como esclavo, así se toma como esclavo y que el otro hace lo... O sea, uno se trata de apoderar del alma del otro y todas esas cosas me resultaron re perversas. Pero bueno, es mi opinión. Una copa que me embuina dormidora. La seva chica tan mana neu a tirar la basura. Dentro al cubo y a la plaza. Pero aquí me trajo el coche rumbo. Bueno, si alguien está llamando y se quiere comunicar, ahora en el corte la producción los puede atender. Sí. Mos venguinem a fer curves, visto un porro marxellà. I estàvem tot pallars, vam anar a sortir a comprar loteria que la bruja per poder seguir de fuerga fins Nadal. I després cap a Puigcerdà i allà a l'aigua de la muntanya vam parar a fer una pixada, però vam veure com florien boletes. Antes de irnos a la tanda, le cuento que nos llegaba un mensaje del amigo Kur que nos dice, ¿cómo están los gurises de Infinitas Albas? Bien, por suerte. Todo bien, Kur. Y nos dice también, Lore, sos el Taj Mahal de las flores. Rudy, esta semana sí o sí te va a dar la pasada a mi lugar teniente. Oh. Le mandamos saludos a Kur. Muchísimas anda? Gracias. Pugen que és una passada. I en comptes de tornar a casa vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar a Berga i vam conèixer dues nenes. A Portretgen vam fer un whisky i després vam pillar uns excessis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici i un polvet fora del riu i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan dels... Bien, vamos a arrancar con la música. ¿Qué vamos? Vamos a ir a la música y a la tanda. Uh-huh. Tengo aquí, traje para escuchar dos temas del último disco de Anthony and the Johnson. Mire. El disco se llama The Crying Light. Crying. Llorando. Sí, sufriente, o sea. La luz sufriente, o claro. O una cosa así. No sé si acá en español se dice llorante, pero. Sería algo así, o sea. La luz que llora. La luz que llora. Algo así. O la luz sufriente, dependiendo. Sí. Bueno, y el primer tema se llama Her Eyes, creo que son de ojos. Sí, Her Eyes. Sus ojos. Are Undernert the Ground. Están por debajo del suelo. Sí. Ahí está. Sus ojos por debajo del suelo. Está muerta la persona. O sea, ella. ¿Sí? Y si dices, o sea, por el título uno presume... Habría que escucharla. Wow, ni cuenta me dijera eso. Wow. Bueno, y el otro tema se llama Kiss Me, Kiss My Name. Besa mi nombre. Ese lo entendí hasta yo. Bueno, disculpe. Claro, me están subestimando, ese lo entendí. No, es que por las dudas uno aclara, tal vez se confundió, tal vez la pronunciación del name estuvo complicada, por eso. No. Kiss My Name. Antes de ir a la música y a la tanda, le cuento que el indio nos mandaba un mensaje. Buenas, indio. ¿Cómo anda? Y nos dice, ¿cómo va, che? Bien, bien. Bien. Qué cortito el mensaje. Dice, me pasan desconfío de la vida. ¿De paro? De papo. De papo, bueno, acá dice de paro, por eso me entró la duda. De paro. Listo, listo. Por eso, a uno me sonaba, pero cuando dice de paro, yo dije, bueno, ¿hay algún otro grupo que no conozco? No, no, de papo, desconfío. Ay, bien, entonces sí. Bueno, se lo pasamos en la tanda, indio. Bien, vamos entonces con los dos temitas de Anthony and the Johnson, tanda musical, publicitaria, y volvemos. I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Arise, basking in the sun. No one knows why she did the thing she's done. Ocean, swallow me now. Ocean, swallow me now. My mother, I stole a flower. With my mother, I in her power, I stole a flower. I saw six eyes glistening. I felt you calling to me in the gloom. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love is pure. In the garden with my mother, I stole a flower. With my mother in her power, I chose flower.

ahora Clapton, con su clásica guitarrita acompañándonos en la cortina. Sí. Y yo le tenía que contar, primero que nada, que Yanni nos había mandado un mensaje cuando nos estábamos yendo a la tanda. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas. Y nos dice, hola, chicos. Anthony es indescriptible. Son miles las sensaciones que provoca. Simplemente hermoso. Vio, sí, alucinante. Impresionante. Una voz... Que le llena por todos lados. Sí. Después también le mandamos muchísimos saludos a Cococha. ¿Cómo anda? Que se había comunicado con nosotros, ahí nos decía que escuchándonos. Y nos contaba que hay un temita de Anthony and the Johnson, que él, digamos, había escuchado, que si se quiere es más, digamos, otro estilo, como un poquito más electrónico. Ajá. Entonces que nos decía que nos lo iba a mandar para que lo estuviéramos pasando si nos gustaba. Además nos decía que la letra estaba muy buena. Ah, bueno, cómo no. Así que lo estaremos pasando. Después también nos decía que por ahí, en cuanto a esto de la temática, en cuanto al amor, nos planteaba él que como que muchos han querido pasarlas a sus filas. O sea, planteaba él, en cuanto a esto del cristianismo. Ajá. Que decía que por ahí tomarlo como que el cristianismo planteó el amor desde únicamente la pasión, como que se achica la temática, que estaba de acuerdo con usted en cuanto a esto de que es mucho más abarcativo y que no hay que buscarle una vuelta mayor a todo esto. Claro. Ajá. Cuanto más a sentirlo. Y nos planteaba esto, el hecho de él decir, bueno, basta de racionalizarlo. Claro, racionalizar todo. Uh-huh. ¿No? Así que bueno, le mandamos muchos saludos a él y a Lidia. Y ojalá nos estemos viendo pronto. Bueno, muy bien, le mandamos saludos. Y Cococha, recordamos que va a estar esta noche. Uh-huh, con el Club de las Belugas a partir de las 9 de la noche. Exacto, de las 10 y después el pájaro de 10 a 12 con alrededor de medianoche. Bueno, Cococha tiene que venir algún día a hablar de todas estas cosas. Sí, sería interesante. Sí, el que sabe un poquito bastante más que nosotros en cuestiones teológicas. Sí, es verdad. Así que ya quedamos que en algún momento... Mira, el viernes, que es feriado, si este programa viene... Ay, Cococha, si no labura, mira, ahí tiene la invitación hecha. Uh-huh. Puede venir a hablar de estas cosas, si le parece. Bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de otras cosas y que no, por ahí, tiene que ver en realidad con todo, por ahí, si uno le busca también, ¿no? Pero bueno, esta vez quería hablar de historias de camioneros, pero no es? Historias... Suena, usted dice historia de camioneros, sí, ya a uno se le vienen ideas a la cabeza. En realidad, de conductores de camiones, porque uno le dice camionero y ya viene toda la... sí. ¿Cómo sería? Lo que uno piensa instantáneamente. Pero estas son historias paranormales de camioneros. Ajá. No son las historias tan comunes de, bueno, el lenguaje y la gente que levanta y, bueno, esas cosas. Pero bueno, se me ocurría esto porque yo creo que dentro de las cosas por ahí que uno parece más comunes o más burdas o más populares, siempre detrás hay algo por ahí interesante y que tiene que ver con algo más espiritual. Ajá. No sé si los conductores son espirituales. Pero, o que tienen tan aparente su espíritu que lo muestran y lo reparten así. Sí, si lo tienen, lo tienen muy escondido. Sí, a veces, capaz tienen miedo de soltarlo. Sí, por ahí de qué le van a decir sus compañeros, si sale con algunas cosas así raritas. Pero es que también está esto de los estereotipos, entonces es como que tiene que cumplir con determinados estereotipos. Aparte, uno ve y ya tienen la camiseta puesta y tienen que hablar así, igual sí, que claro. Taxista. Ya tiene que hablar como taxista, tiene que caminar sí. Como taxista y todo. Lo que son los estereotipos sociales. Bueno. En este caso... Pensaba que, bueno, un conductor cualquiera, yendo por las rutas, hay muchísimos testimonios, más que nada de los que manejan camiones, de aparentes personas que se les aparecen y que después desaparecen. Ajá. O sea que no eran personas de carne y hueso, digamos. Uh-huh. En este, bueno, esto también me llama la atención que están tan ocultos, ¿no? Y que uno empieza a hablar y salen tantas historias que uno las puede recolectar de gente que los conoce, porque ellos mismos no van y te lo cuentan. Claro. Bastante reservados. Claro. Para contar esto. Bueno, les puedo contar algunas, como por ejemplo que hay una típica que es la mujer acompañante, creo que se la llama. Uno va por la ruta y un camionero va por la ruta y de repente aparece una mujer en el lado, o sea, en el lado del acompañante que nunca recogieron, digamos, y que está ahí y después desaparece. Ah. Algo así. Venían a ser espíritus. Y sí. Sería la palabra científica. Digamos, yo lo llamaría espíritus. Ajá. Pero yo me imagino el susto que se deben pegar en el momento, ¿no? Y después se acostumbran. Pero uno se va acostumbrando a eso. Pero también el hecho de que se acostumbren lo hace que lo tomen como algo que no comprenden y que está, pero a la vez no lo pueden decir. Es algo claro. Medio feo a la vez, porque uno cuando se encuentra con gente que por ahí tiene contacto con otros seres que no son materiales y físicos, uno dice, se pone a pensar en tantas cosas y que uno por ahí está siempre acompañado y que no los puede ver. Bueno, me voy a tema. Sí, no, es no. Tema. Es tema, pero bueno. Sí. Y bueno, todo esto yo pensaba que viene, digamos, de que en general, como tienen tanto lugar, suelen los camioneros, más allá de las películas o de lo que sea, llevar la gente. Ajá. Que anda por ahí, o sea, la gente que son viajeros, mochileros, o por ahí familias que viven en el campo y que van caminando, o sea... Conozco gente que ha vivido de esa manera y que por la ruta tenían que ir caminando kilómetros hasta su casa. Sí. Entonces, digamos, lo llevan. Y bueno, la gente en un momento muere. Y sí. Depende de... O sea, no sé bien cómo son las teorías, no he tampoco leído al respecto. Me encantaría, pero todavía no lo he hecho. Digamos, ¿a dónde queda el espíritu? Porque evidentemente hay un espíritu, un alma o como se le llame. Los 21 gramos que se llaman. Claro. Tal cual. Y se dice que, digamos, de acuerdo al lugar donde le quedó ese sentimiento o a su pertenencia, es donde sigue estando. Entonces siguen apareciendo en esos lugares. Ajá. Digamos, en donde quizá en esa ruta, bueno, la historia de cada persona tiene su incidencia y, digamos, a dónde queda ese espíritu, porque el cuerpo cuando desaparece es como que hay que situar el alma. Sí. Wow. Sí. Y después hay otras historias en las que aparece también un hombre con túnica negra encapuchado. Y hay una que a mí particularmente me llama la atención, porque me imagino todo lo que debe sentir en el momento. Y es que, bueno, el conductor va por su carril y a 2 metros descubre que una mujer está enfrente, caminando. Ajá. Y, o sea, la desesperación de pensar que estás por atropellar a un ser humano y lo desaparece, digamos. O sea, lo atropellás, pero no lo atropellás. Claro. Yo digo, hay espíritus que asustan. Entonces vos decís, no que te asustan de abu, digamos, sino que... La presencia. Claro, aparte que te hacen pasar por la situación de que lo estás atropellando. Y bueno, muchas personas también mueren en la ruta, en los trenes y todos esos lugares. Sí, yo conozco gente que le pasan estas cosas. Se me han dicho, ¿viste la película Sexto Sentido? Bueno, tal cual, no hay ningún chamullo, me pasa así tal cual. Sí, yo también conozco. Y yo le creo a esa gente que me lo cuenta. Y sí, una... Gente que no toma drogas ni alucinógenos, no. Sino que posta que le pasan esas cosas. Bueno, tengo a una persona muy cercana a mí que le pasó de ir conduciendo por la ruta y por el carril opuesto, digamos, se aproximaba un camión y que de repente hubo un manto de neblina y el camión desapareció. Iba con un acompañante y vieron los dos exactamente lo mismo. Ajá. O sea, una explicación, no sé, pero digamos... Es algo tan real al mismo tiempo que uno a veces no lo tiene en cuenta porque no le encuentra explicación. Claro, sí, yo he leído algunas cosas sobre esto de la clarividencia, que sería esto, o la clariaudiencia, que es escuchar, ¿no? Por eso lo de audiencia. y como que muchos dicen, distinto a esto que se nos repite, bueno, hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. También, es verdad. En realidad, digamos, tenés que creer para ver. También está el tema de que hay gente que puede ver los espíritus y demás y que no le pasa desapercibido, sino que puede llegar a sufrir muchísimo por estas cosas. Digamos, no es que los toma como que es algo más ajeno a su vida, sino que yo creo que tienen una misión o un, ¿cómo sería? Un objetivo con esa persona, como para aparecerse. Entonces, si está en ese lugar es por algo. Y hay personas que les afecta muy, muy adentro y que a veces hasta no pueden continuar con sus actividades. Bueno, sí. Yo había leído en este libro de Linda Goodman, que ella contó cuando estuvo para hacer escribir todas sus cosas, sus libros, estuvo en esta ciudad de nombre tan lindo de Estados Unidos, Connecticut. Y bueno, de ellas después se entera, ella veía, dice que veía, ella te, no, sus amigos, porque ella tenía la clariaudiencia, no podía llegar todavía a la clarividencia. Sí. Póngale. Entonces dicen que ella lo le pasó que varios amigos fueron y le describían a una misma persona que había en un determinado lugar de la casa. Ella no lo aseguraba, pero decía que se suponía que podía llegar a ser el gran Nicolás Tesla. Nicolás Tesla. Porque Nicolás Tesla había estado, en el, después ella se enteró, en ese mismo lugar donde estuvo ella, fue donde él hizo sus grandes descubrimientos. Supuestamente también dicen que Nikola Tesla también era muy creyente, todas estas cosas, era muy místico. Entonces decía que para ella podía ser también el espíritu de Tesla que esté ahí dando vueltas. Bueno, digamos, a mí en cuanto a eso me pasó también con personas allegadas a mí que, o sea, en una casa, bueno, vamos a especificarlo, porque bueno, una tía abuela mía, claro, porque en el caso de ella tenía problemas neurológicos y llegó un momento en su Alzheimer que ella podía llegar a distinguir, pero no denominaba a las personas con determinados nombres. Claro. Y una de esas veces está mi tía en su casa y entonces le dice mi tía abuela, y acaba de pasar otra vez el señor por acá. Y no había pasado nadie. Ajá. O sea, aparentemente. Claro. El tema es que mi tía vive en arriba, en la casa de mi abuela arriba, y resulta que había un señor parado en la terraza, que ella ya lo había visto varias veces, y esa vez estaba parado ahí, ella estaba en la cocina y estaba parado ahí. Cuenta, después nos averiguamos por vecinos y demás, que en la parte de atrás de la casa, lo que sería el patio, que comparte con otro, con un taller, una cosa así, había gente que murió y que lo enterraron ahí. Señal, parece que quedaron, digamos, dando vuelta. Nunca, o sea, como que nunca hablaron con ellos. Sí los han visto, por ejemplo. Bueno, sí, estas cosas yo... Ya sé. O a veces hay situaciones en que uno parece ver algo, le parece ver algo, le parece ver algo y que después resulta que no era, pero al segundo pasa. Ajá. Por ejemplo, me pasó a mí una cosa que pero era raro. Estábamos saliendo del garage de mi casa con el auto, con el auto, y era la mañana, encima yo estaba dormidísima, y de repente veo como que está pasando un auto rapidísimo y le digo a quien me llevaba, le digo, espera, y no pasó nada. A los 5 segundos pasa un auto a todo lo que da. Una premonición. Fue algo rarísimo, nunca me pasó. Yo digo, wow, tengo poderes, tengo dones. No me pasó nunca más. Uno sueña a veces con poder tener esas capacidades. Sí, yo creo que uno a veces lo piensa o lo desea porque tampoco lo vive. Claro. Porque hay gente, sí, que... Que le afecta muchísimo. Sí, debe ser jodido por ahí levantarte y tener a alguien que vos sabés que es inmaterial y que, ¿qué haces con eso? Decirle que se vayan. Sí. Una amiga me contaba eso. Que pidió consejo y después decirle que se vayan. ¿Qué otra cosa que va a hacer? Igual, supuestamente, esto yo... La parte científica uno no la sabe, pero que dicen que generalmente las personas mayores en determinados estados, lo mismo que los chicos tienen, o sea, son más propensos a ver o a escuchar a estas personas. Porque es como que uno tiene, digamos, siempre más filtros, más defensas. Entonces es muy muy raro que se preste, y si no le da atención a todo esto. En cambio, los chicos y las personas mayores dicen que sí, vaya uno. Además, uno siempre se carga de contenidos y de por ahí de tratar de prestarle atención a ciertas cosas y pierde esa capacidad de percepción por ahí de cosas más espirituales y más profundas. Sí, es como ya está corrompido uno. Que aparecen, creo, los ojos del alma, y por ahí hay cosas que uno, claro, se pone como una tela, y hay ciertas personas que, bueno, pueden verlo. Sí, tal cual. Lo que pasa es que a medida que uno va creciendo, va acumulando prejuicios y va acumulando barreras. Sí. Muchas cosas, ¿no? El deber ser, el que no se te note tal o cual cosa. Sí. Cuando vas en tu cabeza, cuando vas a poner los pies sobre la tierra. ¿Cuánta gente que percibe cosas y nunca lo dice? Sí, por el temor al... ese silencio. Sí. Bueno, pero Gabriela Mistral decía por ahí: en vano se echa la red sobre los ojos de los que tienen alas. Sí. Respecto a esto y pasando un poco a lo que es la física, lo que se estudia, no sé tanto, no sé casi nada de física, pero me han comentado que se dice, hay leyes que supuestamente un átomo o cualquier partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ah, sí? Como que está, puede estar por duplicado. Entonces de ahí sale toda, bueno, la deducción de los que se dedican a investigar esto, de que por qué no podría haber un mundo paralelo, digamos, a todo esto, porque si se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y también, bueno, me decían que lo físico completo no existe. Digamos, se asocian las partículas, pero no termina siendo un objeto acabado, lo que nosotros vemos como un objeto acabado. Entonces, a partir de que haya incertidumbre en lo que dicen que es tan concreto y tan empírico y seguro, que haya dudas ahí, ya te abre un mundo de posibilidades. No sé. O sea, que no estaba tan alejado el escritor Carlos Castaneda. Cuando a él en una conferencia le decían, ¿cómo puede ser, Castaneda? Usted en su libro en este día dice que estaba en tal lugar y ahora me está diciendo que está en otro. Dice, porque yo soy brujo y puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿No se sabe? Bueno, yo no sé bien tampoco en estas cuestiones físicas, de lo material, de los átomos, las partículas, pero leía también en este libro de Linda Goodman, que es algo que también decía el escritor William Burroughs, que él se podía hacer invisible. Entonces, esta mujer explicaba en su libro que el hecho de hacerse invisible, ella lo comparaba siempre con las paletas de un ventilador. Sí. O sea, las paletas de un ventilador. Claro, la velocidad. O sea, si vos ves, o sea, las paletas, cuanto más lento pasan, vos las ves las paletas del ventilador. Cuanto más aumenta la velocidad, las paletas están ahí, pero vos no las ves. Se termina siendo transparente. El cuerpo humano es lo mismo, dice ella. Si uno logra, tiene que ver con vibraciones, ya por eso le digo, cuestiones más científicas que no manejo. Pero tiene que ver con las vibraciones, que si uno logra poder vibrar a determinada velocidad, hace que el cuerpo, igual que la pared del ventilador, no se vea. Sí, aparte que uno sabe que no percibe todo con los ojos. O sea, hay miles de partículas y pequeñísimas fracciones de no sé qué, que uno no las llega a ver. Entonces vos decís, a partir de ahí no puedes estar seguro de nada, no te puedes quedar de brazos cruzados diciendo, si esta es mi realidad y esto es así, nada. Claro, no. Te quedan, o sea, si vas a estar seguro de algo, no sé, hay mil preguntas para eso que vos estás seguro. Así que por ahí, también eso es lo emocionante porque... Vení acá que te desnudamos. Claro. Además, en eso también se sigue sumando todo lo que tiene que ver con lo sensitivo. Porque, o sea, está en el hecho de que cuando uno, que por ahí a muchos le ha pasado, cuando uno entra a una habitación donde estuvo tal o cual persona, las cosas que le genera, y estamos hablando de una habitación, si quiere, simple y sencilla, sí, pero todas las sensaciones, o lo mismo cuando se está con una persona o con otra, todo lo que al cuerpo le genera. Entonces, en esas cuestiones que uno dice, pero es un cuerpo nada más, o sea, ¿qué tanto más puede llegar a generar? Yo creo que ahí, bueno, si bien no todos podemos ver y escuchar, o a veces hemos escuchado una vez en la vida, quizá dos, se percibe. O sea, así como uno percibe las buenas energías o las malas energías o las vibraciones que le transmite una persona, uno puede sentir presencias. Sí, o sea, que está capacitado y quiere... Pero... Estar abierto a esas nuevas. Sí, obvio, hay que tener, o sea, estar abierto sí a que puede aparecer, que hay posibilidad. Ya con la posibilidad creo que ahí es como que uno está más dispuesto. Sí, pero estamos como todos muy... Yo igual, yo con estas cosas siempre estoy en un eterno no sé. Y sí, pero... Es como que hay mucho... Siempre muchos obstáculos a estas cosas. O sea, como muchas represiones o mucho... ¿Qué sé yo? No sé cómo explicarlo. Mucho escepticismo. Claro. Y está bien, pero digo, ¿desde qué lugar el escepticismo? Sí, tal cual. Desde el miedo a la incertidumbre, en muchos casos. Justo estaba leyendo algo que había traído, que es el principio de incertidumbre. Y eso es en física cuántica, así que imagínense. Física cuántica. Hay un principio de incertidumbre. Mire. No sabía. Yo tampoco. Estuve escuchando hace un tiempo, me llevó un amigo. Este amigo me lleva a cada lugar a escuchar un venezolano que vino a hablar, creo que era venezolano, no, ecuatoriano. Ecuatoriano era. Así, místico, así, medio chamuyo, más chamuyo que místico. Y hablaba del, usted dijo lo cuántico, uh-huh. Hablaba que estamos entrando al, en un salto cuántico, llegando al 2012. Bueno, no creo, no sé si tanto, bueno, hay que ver cómo hablaba y claro, decía, no, pero no, no lo sí, después tanto. Le quiere vender su CD, le quiere vender la bichita, bueno. Le quiere vender, se da cuenta. Claro, bueno, este principio de incertidumbre a ver si lo formuló un tal Werner Heisenberg. Ajá. Bueno, no importa. Y dice que no es posible observar la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. Que el que observa influye en lo observado. Esto me remite a tantas cosas. Sí. Y bueno, decía que si no estamos seguros de la real posición de la partícula, tampoco lo estamos de que sea una sola. Y no dos que estén ocupando distintos espacios. Esto me hace acordar también al principio de la Gestalt. Sí. Del fenómeno visual, que la Gestalt es la forma, es una corriente psicológica. Ajá. Que se decía que el movimiento de una línea a dos posiciones daba la impresión de que eran dos o... Dos puntos hacían una línea, cuando sí. Lo que uno podía llegar a... O sea, veía en algunos casos era la continuidad de puntos, no la línea en sí, sino que tenía uno tendía a cerrar todo aquello que veía. Claro. Bueno, esto se va por otra rama, pero digamos, me hizo acordar lo visual, digamos, cómo influyen todas las teorías un poco, ¿no? Ajá. Y bueno... Y acá el hombre que está explicando este, que no soy yo, yo no estoy explicando, yo lo transmito, digamos. Sí. Decía que, bueno, lo comparaba con una reunión. Que todos estamos hablando del principio de la incertidumbre. Sí, sí, con esto de que no estamos seguros de que si hay uno solo o si ajá. Hay dos que están moviéndose. Bueno, decía, lo comparaba con lo que sucede en una reunión. Que cuando entra alguien todos dejan de hacer o conversar, de hacer lo que están haciendo y se vuelcan a mirarlo. Uh-huh. Ajá. Digamos, el mundo no sigue siendo el mismo que fue antes de que llegaran, influyeron en él. Pero, digamos, que se puede influir también no estando allí, hasta con una referencia, un recuerdo de su persona, y dice que la reunión nuevamente cambia. Entonces dice, el asunto es, ¿están o no en la reunión? ¿Pueden estar en la reunión en su casa al mismo tiempo? Y ahí es como que te da la pauta de dos lugares al mismo tiempo, en el recuerdo, y hablaba de lo que es el pensamiento, de lo que es la... Get your man up on the red line. Get up. Get your man up on the red line. Packing up out of bed. Crazy feeling in my head. Get up. Get your man up on the red line. Get up. Get your man up on the red line. Get up. Get your man up on the red line. What I say, I'm gonna love you anyway. Said get up. Get your man up on the red line. I went to an all and everyone I knew was there. I had the love that would last forever. Oh yeah. But everywhere I looked, I saw you standing there. Yeah. Bueno, muy loco esto. Estamos con los pelos de la nuca. Sí, todo erizadito. Sí, sí, no es casual, casualidad no. No, y no sé cómo llamarlo, fue muy sí. Repentino. Se cortó, nunca pasa. Se cortó esto porque todas las máquinas prendidas fueron todos los equipos que se cortaron así de la nada. Y aparte no hizo, digamos, no titiló la luz, no. Nada, que son por ahí las cosas en las cuales se avisa. Estamos en presencia de un fenómeno paranormal. Sí, sobrenatural. No, bueno. Pero, aparte genera un montón de cuestiones también esto. Sí, el programa nunca fue un programa paranormales. No. Bueno, ¿en qué estábamos? En el principio de la incertidumbre. Claro, yo había quedado en este tema de lo que era la conciencia y los pensamientos. Y bueno, me surgía la pregunta de que... O sea, no tienen un una composición material, sino que tienen una composición especial. Ajá. Y bueno, también lo asocia con esto de los 21 gramos, que son lo que queda cuando la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Ajá. Y a dónde va eso, porque las personas que ven espíritus, hay diferentes formas igual de ver, no son todas iguales. Y hay gente que los ve como nubes. Ajá. Borrosos. Y hay gente que los proyecta en la mente y siente, los que más los que le hablan. Uh-huh. Lo sienten como que le están hablando en su mente, pero saben que no es producto de su propia conciencia o de la voz de Dios. Ajá, wow. No, es de, no viene de ahí. Bueno, tengo historias para contarle. Igual no voy a llegar ahora. ¿Quiere que la contemos en el próximo bloque? Sí, se las cuento después. Dale, buenísimo. Porque mientras si queda... quiere contar alguna que la cuente. No, yo no sé si se me ocurre alguna. A ver, si no la inventamos la tarde. Le cuento, sí, que el indio nos mandaba un mensaje y dicen, ¿conocen la canción Hotel California? Sí. Sí, una vez la trajimos traducida y todos dice, me dijeron que la letra habla de una de esas historias. Yo pensaba que todos los que decían esas cosas o mentían o no tenían los patitos en fila. Hasta que un día me pegué un cagazo bárbaro y cambié de idea, jaja. ¿Por qué se habrá pegado? Claro. Y a todos nos pasó en algún momento. Sí. Más que nada yo creo que los más escépticos. Le pasa así como que, más que ya lo cierran totalmente la posibilidad, se asustan de una manera. Mire que yo he sido un gran escéptico en bastante tiempo, hasta que dejé de serlo. Pero es que hay veces que uno comienza a sentir un montón de cosas y por ahí dice, no tiene nada que ver. Y buscándole por ahí la parte, digamos, racional, a veces la tiene igual, o sea, claro, aun cuando por ahí... Claro, aun cuando por ahí uno dice, no, es una idea únicamente, está, o lo mismo cuando por ahí hemos planteado el hecho de los sueños, cuando se aparecen personas que uno sabe que o están muertas, o va a pasar algo, y que esas son cuestiones que van más allá de lo que uno racionalmente puede explicar, pero que aún así, en la vida diaria se presentan. Sí. Sí. Yo me ha pasado con mi gata, no sé si lo he contado. He visto a la gata en determinadas situaciones que usted dice... Está mirando a alguien como que está ahí. Se le erizaron los pelos a la gata. ¿Vieron los gatos cuando se ponen así locos? Sí. Y mirando, digo, ¿a quién está mirando? Y no había nadie. Sí, los perros que ladran a un rincón. Sí. Ah, bueno. Son las 3 de la tarde, pasaditas. Volvemos y vamos a contar algunas otras historias. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Le mandamos saludos a Cococha, que decía acepto en cuanto a la invitación del viernes. Muy bien, entonces lo esperamos el viernes. Bien, ahora nos vamos a la tanda musical. ¿Qué vamos a escuchar? Seguimos ahora con algo de Clapton. Bueno, vamos. stunning. Svetlana sucks lemons across from me, and I am progressing abominably, and I do not know my own way to the sea, but the salty its own way to me.

water. I came out 2 days on your tail. Those two bald-headed days in November before the first snowflake sailed. Out on the vast and subtle plains of mystery, the tongue spirit talks over as an equal chief, striking up an old jukebox. He says, snakes along the railroad tracks, eagles in jet trails, he says, coils around feathers and talons on scales. Gravel under the belly plates, he says, wind in the wings, he says, big bird dragging its tail in the dust, snake kite flying on a string. I come from open prairie, given some wisdom and a lot of jive. Last night the ghost of my old ideals ran on Channel 5. And it howled so spooky for its eagle soul, I nearly broke down and cried. But the good tongue spirit laughed at me, he says, your serpent cannot be denied. Our serpents love the whiskey bars, they love the romance of the prime. But didn't I see a neon sign fester on your hotel blind? And a country road come off the wall, he swooped down on the crowd at the bar and put me at the top of your danger list just for being so much like you are. You're a coward against the altitude. You're a coward against the flesh. Coward, caught between yes and no. Reckless this time on the line for yes, yes, yes. Reckless brazen in the plate of your changing traffic lights. Coward, sinking down the hall to another restless night. As we center behind the eight ball, as we rock between the sheets, as we siphon the colored language off the farms on the streets. Here in good old God Save America, the home of the brave and the free, we are all hopelessly oppressed cowards, some duality of restless multiplicity. Restless for streets and honky-tonks, restless for home and routine, restless for country, safety and earth, restless for the lights of reckless me. Restless sweeps like fire and rain over virgin wilderness, prowls like hookers and thieves to bold lock tenements. Behind my bold lock door, the eagle and the serpent are at war in me. The serpent fighting for blind desire, the eagle for clarity. What strange prizes these battles bring, these hectic joys, these weary blues. Tucked up and spreading when I think I win, down and shaking when I think I lose. Up here in this eagle, there are boxcars down there on your snake, and we are twins of spirit, no matter which route home we take, or what we forsake. We're gonna come up to the eyes of clarity, and we'll go down to the beads of guile. There is danger and education in living out such a reckless lifestyle. I touched you on the central plains, it was plain to train my twin. It was just plain shadow to train shadow, but to me it was skin to skin. The spirit talks in spectrums, he talks Mother Earth to Father Sky. Self-indulgence to self-denial, man to woman, skills to feathers you and I. Eagles in the sky, you and I. Snakes in the grass, you and I. Crawling by you and I. Bien, aquí estamos para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos a Eric Clapton, escuchábamos a Joanna Newsom y escuchábamos a Joni Mitchell. Bien. Bien. Me parece tan lejano ahora que pasó esta hora. Y ahora el tema del que estábamos hablando. Claro, que ahora estábamos en otra temática fuera del aire. Sí. Igual es impresionante cómo por ahí todas las temáticas se siguen conectando. Porque uno por ahí habla de la vida, empieza con cuestiones que salen de la muerte, de el deseo, ¿no?, de vivir y demás. Y hasta... Sí, y hasta está vinculado con lo que por ahí uno venía hablando de las cartas de amor. O sea que por ahí uno dice las charlas en muchos casos, aun cuando son temáticas distintas, tocan los mismos temas. Claro, aparte esto, bueno, lo relacionaba recién que lo mencionás vos. Y el tema de que uno, o sea, si ya sabes que te vas a morir, digamos, ¿por qué rechazar todo lo que puede tener algo de bello o de esperanzador? Sí. De antemano encima, y vivir tratando de decirle a los demás que eso no existe y que nunca va a poder llegar. ¿Qué sentido sí. tiene eso? O de negarse a buscarlo, porque en muchos casos nadie discute que es jodido salir de la situación mala en la que uno está. Pero habiendo tantas cosas, no ponerle energía a todo eso y quedarse, ay, estoy mala, ay, me duele. No sé. ¡Qué mala, qué usted! Pero lo que pasa es que... ¿Qué lleva a estar mal? Y usted viene y me dice así, pero le parto el micrófono en la cabeza. No, pero es que hay cuestiones en las cuales uno sabe que hay momentos en los que está mal, y por más que uno pueda llegar a entender un montón de cosas, lo que uno siente no se mejora. Pero por ahí uno va haciendo cosas para encontrar esa mejoría. El tema es cuando hay personas... Que pasa, se regodean claro, de su sufrimiento. Sí, que, o sea, uno las encuentra hoy y están mal. La encuentra dentro de 2 meses y están mal. Y siempre hay una razón para estar mal. Bueno, y sí, bueno, no se enoje, problema de ellos. No, pero es que yo no es que me enojo, simplemente... Pero a veces uno tiene gente cerca. A veces claro. le pasa. Y sí. el tema es que en algunos casos lo primero que uno, o por lo menos que yo trato, es bueno, si te puedo ayudar, te doy una mano. Si pasan los 2 meses... trato de darte una mano, y después pasan 6 meses y seguís de la misma manera, está bien, cuando quieras nos juntamos, todo bien, y vos seguís tu vida, ya está. Qué mala que suena a veces. Igual hay procesos. No, pero es verdad, por ahí uno, no sé si por ahí por miedo o por también la comodidad de decir, bueno, estoy mal y siempre voy a tener una palabra de aliento y siempre voy a tener la aceptación y siempre voy a tener uh-huh. todas las opciones que sé que existen, pero no me animo a tomarlas tampoco. Es que ahí está la cuestión. Sí, ¿sabes? Creo que existe en algún punto un lugar cómodo uh-huh. de quedarse en el sufrimiento y en el dolor, que pasa a ser en un momento un lugar ya conocido. Claro. Entonces, pues, genera ese miedo salir de ese lugar y enfrentar un montón de cosas. Entonces, sí. cuando me quedo acá, ya te acostumbrado, ya está sí. mal. Claro, por ahí da miedo decir, estoy bien. Eso sí, da miedo a veces. Pero es que nadie lo discute. Y además, nadie dice que va a estar bien siempre uno o que uno no pueda... Tenemos un amigo que está siempre bien. ¿Qué? Tenemos un amigo que está siempre bien. Sí, pero bueno, pero mire, aún así, ese amigo ha tenido los momentos en los cuales está para el traste... Y que no se queda únicamente con eso, obviamente. Se ha regodeado un poquito, nadie lo discute, pero el regodeo le dura una semana. Entonces, no, bueno, ya está. Ya estuve mal y hago algo. Ajá, no quiere decir que vaya a mejorar instantáneamente, porque obviamente que no, que hay procesos en todo esto. El tema es cuando uno ve que la otra persona sigue en el mismo estado. Sí, estancada. Claro. Tal cual. Sí, sí, sí. Yo en esto siempre me acuerdo lo que leía cuando en este libro de Rilke, Cartas a un joven poeta, cuando él escribió Cartas a un joven poeta que era admirador de él. Sí. Y cuando él le habla del dolor y de la tristeza, es esto. que le dice, bueno, si estás mal, estás triste, realmente bancate esa tristeza, primero. Uh-huh. No la ahogues en sociedad y con drogas o algo. O sea, bancátela vos solo. Llegá bien a donde tengas que llegar y que después ese dolor te sirva para crecer a vos. Si no te sirve para crecer, ¿para qué te sirve el dolor? Para nada. Pero primero bancátelo solo, encontrá bien el porqué y después de ahí salí. Bueno, eso siendo distinto, que te cambie, si no, si va a seguir igual. Eso mismo hablábamos también fuera del aire, el hecho de las manifestaciones en el cuerpo, que uno dice, o sea, cualquier sensación o cualquier dolor o malestar que uno pueda llegar a tener en el cuerpo se va manifestando. Si uno no se toma el tiempo y busca, bueno, está, me duele tal cosa, por ahí, ¿qué, con qué puede llegar a tener que ver? También uno está viendo qué posibilidades está de mejorar o no en cuanto a eso. Uh-huh. Si uno ve que pasa 10 años con gastritis, claro, y no, yo tengo gastritis hace un montón y queda ahí, entonces bueno, dice, bueno, está bien. A veces es un tema de conversación. Que tenga gastritis. Claro, a ver, a ver quién tiene más cosas. Bueno, está bien. Si qué feo. Claro, yo me quedo sin tema de conversación ahí, porque yo trato de que no me duela nada. Sí, obvio. Pero es, ojo, es personal, por eso tampoco uno va a andar endilgándole a todo el mundo que todos tienen que ser así, sino que por ahí a mí no me gusta que me duela, entonces si ¿y a quién le gusta? O hay gente que por ahí está triste y hay un problema que no puede resolver y quizás no le puede poner palabras o no le encuentra soluciones y te lo dice como, me duele la cabeza todo el tiempo y te está diciendo ayúdame porque necesito a alguien que me escuche o lo que sea. Tal cual. Bueno, está en uno es percibir esas cosas. Sí, también. Bueno, pero si no se toma el tiempo, no lo percibe nunca. Claro, o sea, así como percibir la clarividencia, hay cosas más próximas que uno puede hacer y están al alcance. Tal cual, sí. Que en nuestra vorágine de la vida cotidiana no percibimos. No. Que uno dice, el cuerpo del otro te manifiesta un montón de cosas. Sí. O sea, la voz, la mirada, hasta las cuestiones más, si se quiere, más estúpidas, la piel y el pelo. Es impresionante cómo varían... El pelo. Sí. Sí. La piel... Yo nunca había escuchado eso. El pelo. El pelo, digamos, por ejemplo, en algunos casos, cuando obviamente la persona que está enferma, ya en muchos casos o se pone seco, dependiendo... Y eso porque está enferma y no se baña. No, pero aún bañándose. No, en serio, aún bañándose o lo mismo que en, digamos, cuando anda bien la persona, por ahí le brilla más la piel o lo mismo el pelo, que cuando está en muchos casos más opaco y cuando está mal. Y, no se me cae. No, me estoy riendo, estoy seriamente escuchando. Es en serio. Sí, es verdad, aparte el pelo es lo más cercano a la cabeza. Uh-huh. No es tan raro porque, o sea, dentro de lo que es la piel y de donde están las raíces, pues están por dentro del cuero cabelludo, o sea, hay neuronas, hay transmisores. Claro. Y de ahí crece el pelo. Me acuerdo de lo que decía Galeano decía, ¿qué? Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza, no por fuera. Se muestra, eso es lo importante también. Claro, sí. Es una de las manifestaciones que también puede llegar a tener. Bueno, empecé a mirar el pelo de las personas, a ver qué me dicen de la persona en sí. Pero fíjese, el pelo, o sea, en la piel es más que evidente. Igual, por ejemplo, la piel es una de las cosas, digamos, una parte del cuerpo que es la que está más relacionado con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, en muchos casos, todo lo que tiene que ver con las llamadas patologías de la piel están vinculados con lo nervioso. Es impresionante, sí, es verdad. O lo mismo, por eso, fíjese en las caras, fíjese en la piel y va a notar la diferencia en una persona cuando está bien, o pongan en el brillo de los ojos, cuando está bien que cuando no. Sí, aparte están los primeros receptores en la piel. Sensitivos, o sea. Claro. Yanni nos mandaba un mensaje que nos dice, creo que muy pocas personas logran ver la belleza que contiene el dolor y solo quieren sacárselo de sí lo más pronto posible. Sí, ahogarlo y taparlo, sí. y no hacerse cargo de eso que está ahí también. Por algo está, y que eso sirva para que vos te transformes, salgas distinto, si no... Sí. Pero bueno, es así, Yanni, ¿qué quieres? Y ahí volvemos a lo mismo. en muchos casos nadie se detiene a la profundidad de las cosas, ya sea del dolor, de la alegría, de ninguna sensación. Va por la superficialidad. Exacto. De cada 10, 9 se va por las ramas y uno va a la raíz, decía Turo. Bueno, pero no íbamos a hablar igual de esto. No. Pero no fuimos. Todavía no. Les cuento las historias. Claro, habían quedado historias para contar, ¿o no? Sí, había alguna. Bueno, empiezo con mis relatos. A ver. Son de una mujer grande. Ajá. Que en su vida recorrió muchos lugares. Y que, bueno, estos se dieron mayormente en Formosa. En Ajá. un pueblito. Bueno, empezamos. Me resulta re raro estar contando esta historia. No, ¿cómo? Bueno, en este caso, bueno, primero que voy a contar pasó después en su vida, pero no importa, así es el orden. Ella estaba, bueno, recién casada y su marido era policía. Y entonces, bueno, como era en un lugar, un pueblito en el que había una casa cada 2 kilómetros o 3 kilómetros. Mira, qué lindo. Bueno, se hacían. Se les llamaba policía territorial a ellos, ¿no? Que se iban a ciertos lugares a, bueno, a custodiar y demás. Entonces ellas, las mujeres de estos policías, se quedaban en los destacamentos. Ajá. Pero, como tenían hijos, era uno en cada una. O sea, no era que quedaban todos juntos en un lugar, porque eran chiquitos, entonces no entraban tantos. Bueno, la cuestión es que se quedaban 4 o 5 días ahí, con sus 4 o 5 hijos. Y bueno, resulta que a... No, yo lo mido en metros, 3 metros más o menos, había un arroyo en lo que pasaba siempre un señor con un caballo. Ajá. Un señor vecino del lugar, sí. Que pasaba, el caballo pasaba nadando por ahí. Y él, nadando pasaba el caballo. Medio risa. Sí, pasaba nadando y él arriba. El hombre se muere en un momento. Ajá. Y bueno, esta persona, bueno, porque fue una persona, digamos, carne y hueso, no fue que lo leí de algún lado. Claro, se lo contaron así mismo. Claro, esta persona, estando en ese lugar, me cuenta que después de que él se había muerto, después de un tiempo, a la noche, cuando la luna estaba clarita, se escuchaba que cruzaba él con el caballo. Y yo, bueno, le pregunto, ¿pero se escuchaba y se veía? Me dijo, sí, se veía. Se veía como si fuese una nube, una imagen borrosa que empezaba y duraba unos segundos y terminaba. Pero los sonidos se escuchaban tal cual como si fuera que él estuviese ahí. A la miércoles. Yo me lo contaba con tanta naturalidad. Que yo al escuchar le digo, pero parecía un vecino. Claro, sí, sí, digamos, y la imagen era borrosa, pero se veía así. Una cosa muy rara. Con total naturalidad se lo contó así. Sí, normalmente. Como quien cuenta fui a la panadería con un kilo de pan. Claro, lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a estar mucho tiempo de su vida en esos lugares así de campo, o donde no hay tanta gente, es como que pasan esas cosas y se acostumbran. Uh-huh. Y después... Bueno, me ha contado que con esas mujeres, que también las otras esposas de los policías, a ellas les advertían que no salgan por tales lugares uh-huh. o que no salgan a tales horas. Y bueno, de porfiada salían igual. Salían, claro. Como los nenes. Vamos a ver si encontramos tal cosa. Y yo digo, pero... Y han visto perros, espíritus de perros. Ah, eso nunca lo escuché, espíritus de perros. Espíritus de perros que se veían como no se distinguía que era un espíritu. Pero me dice, a los 2 segundos y 3 se terminaba la imagen. Y vieron también una mujer que estaba toda vestida de blanco y que venía en dirección a ellas, que también se desapareció a unos pasos que dio. Todos caminando, todos en movimiento, se ven. Todo así ahí en la zona de Formosa. Claro. Después, ahora les voy a contar uno que se daba en un pueblito también que se llamaba Pirané. ¿Y eso dónde es? Creo que cerca de Formosa. Cerca de Formosa. No, tampoco lo voy a asegurar tanto. Porque de tantas cosas se me mezclan un poco Ajá. los datos. Pero... Bueno, no importa, la cuestión es la anécdota en sí. Bueno, esta persona ya mayor, que en su momento estaba recién casada, en un momento tuvo 14 años. Claro. Sí. Y me cuenta una historia de una familia cercana a ellos. En el que, bueno, había un hombre. Que tenía su familia en ese lugar, que, digamos, se comportaba mal con la familia. Tanto con la familia, como con los animales, como con todo el mundo que se le acercara. Era como una persona bastante cruel. Ajá. Pero bueno, trabajaba y todo, se encargaba de mantener a su familia y demás. Y tenía dentro de sus 7 o 8 hijos, un nenito de 3 años. Y bueno, él en un momento, o sea, en un momento de la familia, o sea, hacía como un mes que no llovía. Y ellos, digamos, no podían sacar agua de otro lado y tampoco podían seguir con su actividad económica. Uh-huh. Bueno, entonces en un momento él se va hasta cierta distancia a perforar el suelo para sacar agua para los animales que criaban ellos, porque no llovía. Entonces va con el nenito de 3 años. Y el nene en un momento le dice, vamos a casa, no sé qué. Y le dice, no, yo tengo que terminar, seguí vos solo. ¿Te acordás la distancia? 3 años. 3 años. Y le dice, ¿te acordás la distancia? No sé, bueno, sí, por este camino, aparentemente no era tan lejos. Y bueno, él vuelve a su casa a las 2 horas y la mujer le dice, ¿dónde está el nene? Y le dice, pero no había venido acá. Y le dice, no llegó nunca, bueno. Así que se juntaron ese pueblo y todos los pueblos vecinos a buscar al nene. Que estuvo 20 días desaparecido. Todo el mundo pensaba que se había muerto porque, digamos, no era un lugar tan grande y además no había lugares para esconderse. Claro. O sea, o se lo habían raptado o se había muerto, y no sé. Eran las posibilidades que había. Entonces, en un momento, después de que había habido tanta falta de lluvia, se inunda todo. Y bueno, entonces, había una parte que, bueno, estaban las personas que trabajaban en el ferrocarril controlando las situaciones, que usaban no sé qué maquinaria que me explicó, que no me acuerdo. Y escuchan en el medio del monte, tal cual, así como se les digo, que dicen, papá, vení, llévame. Papá, vení, llévame. Y le dicen uno de los, o sea, eran 2 o 3 los que trabajaban en ese lugar. Y le dice, bueno, debe ser el chico que se perdió, vamos a ver. Y le dice el otro, el compañero, no, si ya se habrá muerto. Entonces se fueron hasta ahí. Y el nene al principio, cuando los ve, se quiere escapar. O sea, pedía ayuda, pero cuando los ve, se quiere escapar. Ajá. Era el nene, estaba vivo. Y después, bueno, lo agarran y se lo llevan. Y el nene entonces cuenta lo que le pasó. Ajá. Y dice que había un hombrecito, peticito, rubiecito, que le dijo, venía a jugar a las bolitas. Y que supuestamente esta persona me cuenta que es el duendecito de la siesta, se le llama. El duendecito de la siesta. Sí, sí, sí. Que ella misma lo vio con sus propios ojos, parado, sin hacer nada. Y el nene contó eso, que le dijo, ¿querés venir a jugar a las bolitas? Y el nene fue. Sé que no le tuvo miedo. Y entonces dice que había, el nene cuenta tal cual, había uno bueno y uno malo y feo. Ah, eran dos. Sí. El malo y feo se queda cuidándome. Y el duendecito rubio se va a buscar cosas para comer y demás. Entonces le preguntan, ¿y vos qué comías? Yo comía raíces, le dice. ¿Y qué tomabas? Y de las raíces sale agua, le dice. Entonces me daban de tomar con eso. O sea, no le hicieron ningún daño y lo mantenían, o sea, le llevaban comida, le llevaban agua y después lo dejaron, como para que lo encuentren. Claro. Entonces yo le digo, pero entonces ¿con qué sentido se lo llevaron y todo? Y me dice, evidentemente el padre ese a partir de eso cambió rotundamente el... Claro, el tema de la vinculación con nenito. Todo, su vida cambió para siempre. Entonces yo creo que esos espíritus o esos seres están para algo en un lugar. Sí, sí, supongo que sí, alguna función. Y ¿no? Por ahí estas cosas que parecen tan extrañas a uno que no puede verlas... pero que gente cercana se las cuente, o sea, uno les cree, obviamente, y le da para decir, capaz al lado mío hay alguien, o quizás alguien en alguna dimensión, en algún punto en otro me quiere plano. Hablar, sí. Y yo no lo estoy escuchando. No sé. No profundice mucho en eso porque va a terminar mal, le digo igual. Imposible. Yo aprendí que hay determinadas temáticas en las cuales no tiene sentido profundizar porque es terminar mal. Yo creo que depende de los tiempos y del momento en que uno las toma. Sí, sí, sí. O el hecho de no ahondar en determinadas cosas de golpe. Uno también tiene que ir como preparándose para todo esto. Uh-huh. Sí, es verdad, tiene por ahí leer un poco más o escuchar un poco más a quienes le cuentan, porque si no, el asustarse, el correr y contarlo como una anécdota tampoco sirve para mucho, me parece. Bueno, mira, como un bloquecito podemos hacer así de pequeños relatos. Está bueno, sí. Surgió de repente. Ajá. Bueno, mira, interesante. Todas estas cosas así. Qué loco. Uno se queda sin palabras, pues no sabe qué decir. Sí, claro, nada. Como que, como no lo vive, yo al menos no lo vivo tan así. Ajá. Alguna vez en mi vida me han hablado. Claro, a mí no me pasa nunca igual. No, lo que sí, digamos, por ahí me quedé pensando esta cuestión, más que nada por lo que usted contaba de lo del duendecito. Sí. Digamos, a mí me han contado historias mis abuelas. ¿Sí? Sí, o sea, con esto de los duendes, del tema del cuidado de los gurises y demás. Y que por ahí, o sea, digamos, las dos vivieron en lugares de Entre Ríos que en su momento habían sido pueblo. Claro. Y, digamos, y viviendo en lo que se denomina el campo. Uh-huh. Entonces, uno por ahí dice, ah, no, son historias, o han quedado como las historias de las abuelas. Claro, no se les da. Y lo mismo por ahí uno dice, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Porque muchas de esas cosas ellas cuentan como que realmente han sido verídicas. Sí, sí. O sea, uno, por eso yo digo, a mí me han quedado como las historias de mis abuelas, pero que por ahí ella dice, no, no, pasó en serio. O tal o cual cosa que uno por ahí dice, no, ¿qué va a pasar? Y han pasado. Entonces, ante eso, ¿cuán perceptivo puede llegar estar uno con respecto a todo esto? ¿O cuánto de negar que si no respira y no late el corazón, no existe? Uh-huh. No sabemos nada. No. Bien, así. Podemos denominarlo a este programa al principio de incertidumbre. Sí. Wow. De incertidumbre total. Bárbaro. Bueno, nos tenemos que ir yendo ya, ¿no? Sí. Sí. Y sí, son las 4 de la tarde casi. Casi, casi. Casi, casi. Bueno, les recordamos, hoy está Cococha, uh-huh, con el Club de las Belugas. ¿De Belugas o de las Belugas? Club de Belugas. Club de Belugas. Club de Belugas, ahí está. Y el pájaro de 22 a 0, uh-huh, con alrededor de medianoche, suponemos. Sí. Bien. O sea, alrededor de medianoche es, pero claro, suponemos que está. Claro, suponemos que va a estar. Y bueno, nos tenemos que ir. Nos despedimos hasta mañana entonces. Sí, exacto. A Cococha, bueno, si quiere prepararse algún informe para venir a hablar el viernes, está invitado. Sí, con gusto. Y para todos aquellos que se quieran volver a encontrar con nosotros, se pueden encontrar mañana a partir de las 13, o sea, a la 1 de la tarde, acá en el escenario de Las Voces. Bueno, y si quieren mandar comentarios, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está. Bien, saludamos a nuestros bloyentes, a todos los que nos siguen ahí en el blog, en Radio Walden, y a los que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Y bueno, nos iremos. Y hasta la próxima.